ti, sonan tus castañuelas. Yo salto al tablao y es que quería bailar junto a ti. Alma de gitano, sentí que tenía. Y bailé descalzo con gitanería y un ole. Castañuelas, yo salté al tablao y es que quería bailar junto a ti. Solo para ti.